lo prometido es deuda. Nuestro señor amigo jubilado tenía que terminar de jugar a las bochas, ir al supermercado a hacer las compras y empezar, creo, que a prender el fueguito para el asado del día de hoy. Estamos ahí con el señor Humbertito Lunati desde algún rincón de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Humbertito? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Estamos mandando amigos por ahí. Bien, ¿ya está? ¿Ya se organizó? ¿Ya tiene todo cocinado o no? ¿O sigue ahí haciendo lío? Está todo listo, al pie del cañón. Bien. Todo marcha a la perfección. Perfecto. Entonces, si está todo listo, señor Humbertito Lunati, hacemos la presentación oficial y arranca, inaugura su serie de columnas Sudaca 2010. Hola, soy Humbertito Lunati. Y quiero contarles que estoy muy reflexivo. Esto no quiere decir que voy a escribir un libro de autoayuda, ni mucho menos. No se asusten, pero esta semana que ha concluido, he meditado sobre algunas máximas. Pues creo que el tema del momento es la mentira y me pregunto, ¿la mentira tiene patas cortas? ¿Y si mentiste crece la nariz? Vamos, si Nicole Newman está más buena que comer con la mano. Patas cortas tiene Cubero. Pero las gambas de esa rubia están más buenas que una tira de asado con fritos a las 3 de la tarde. ¿Y cómo tiene la nariz? ¿Por eso que te crece? ¿Y a quién le importa? ¿A quién le vio la nariz a una modelo alguna vez? Ahora entre nos. Si mentiste, se te fue la mano un poco, rubia. Nademos en el mar de la imaginación y pensemos cómo era Nicole en el cole. Sus compañeritos y compañeritas cuando no hacían la tarea se excusaban con me olvidé, acompañé a mi abuela al médico, se la comió el perro. Pero, discúlpeme, señor, pero ayer justo tuve un intento de secuestro. En este país con la inseguridad no se puede vivir más y hay que irse a vivir a Suecia, ¿no es un poco mucho? Otro que anda medio complicado con la mentira en el tema de las escuchas es mi buen amigo Mauri, que se está haciendo el sordo. James, ¿qué James? ¿Jesse James? Ese picante boliche de Isidro Casanova, ¿de qué hablan? Del cowboy. Hablé un poquito más fuerte, señor juez, que no escucho. Yo no fui, fueron los trapitos. Ahora, si uno piensa en crear un futuro mejor, que nuestros hijos escuchen de valores y demás paparruchadas, ¿qué mensaje podemos sacar en limpio de todo esto? Si usted quiere ser exitosa como Nicolás, millonario como Mauricio, ¿cuál es la mejor manera de lograrlo? Mintiendo. Mienta, pisa al que tiene al lado, trepe y que trabaje en los giles. Soy Humbertito Lunati. Bien, Humbertito, quedó inaugurada su sección de columnas Sudaca 2010. Le mandamos un abrazo muy grande. No haga lío el fin de semana, pórtese bien. Sí, ya me dijeron que alguno por acá me estuvo comentando que lo vio ayer casi que tirándole piedras a los carteles de Clarín que andan ahí por la calle reivindicando la nueva ley de medios. Es algo cierto. Hay también, acá estoy tramitando mandarle un trapito a Messi para que lo presione a ver si juega así como está jugando ahora en la selección. Quedó clarísimo, le mandamos un saludo muy grande y nos estamos encontrando nuevamente en Sudaca en los próximos días. Nos vemos.